Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Esta Noche. Con qué gusto damos comienzo a este programa que una vez más tiene la diversidad, la variedad, la creatividad, la sorpresa como norma. Dribleando charcos de bilis esta noche. Directamente desde los estudios México del Camino FM. Damos comienzo a esta edición, que como ustedes saben es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, AUDEFLO, la Asociación de Artistas Unidos y Unidas de Flores, y el Camino FM, por supuesto. Tal cual dice nuestra portada, nuestra presentación, esta hora, estos 57 minutos son para nosotros, son para vos, son para mí, son para tomarnos el tiempo, para escuchar, para calibrar la potencia de la palabra expresada y bueno, y en muchos casos hacerla nuestra. Como en cada edición de esta noche, hoy vamos a tener relatos, estoy repasando la lista, ¿verdad? Relatos, anécdotas, reflexiones de cómo aprendemos, reflexiones filosóficas, cuentos, canciones, haikus, una vez más, Lucía nos trae su haiku. Y por supuesto, poesía de aquí y de allá. Por lo tanto, no vamos a ahondar en detalle, vamos a empezar a recorrer estos minutos donde la palabra es el eje y el centro de nuestra atención. Y quien va a romper el fuego con una historia que tiene que ver con Trinidad, que tiene que ver con los barrios y el centro, que tiene que ver con esto que se instala de muchas maneras en la costumbre, en la genética de convivencia, lo va a traer el querido Hugo Varela Brown con su semblanza de la ciudad, en este caso La Retreta en la Plaza. Con ustedes, Hugo, adelante. Pero muy buenas noches. Quien les habla, Hugo Varela Brown. Con el mayor placer está incorporándose a este proyecto literario de Radio El Camino 94.3, que se emite todos los miércoles a las 21 horas con la coordinación del profesor Eduardo Curto. En el día de hoy vamos a explicar, pese que algunos veteranos ya lo deben saber, una parte de una frase que emiten la canción, una canción de la Hermanoa Carrero, que se llama Santa Marta. En un momento dicen que había retreta en la Plaza Popular. En Flores, en Trinidad, la retreta era y es a nivel nacional el concepto, un paseo, ¿verdad? Un paseo, un desplazamiento de gente, etcétera, etcétera. Siempre con fines sociales, de diversión, de distracción, porque en los pueblos prácticamente no había, y hay muy poco ahora, entretenimientos. Pero antes no existía nada de eso. Por lo que los domingos, más o menos desde las, depende del invierno o de las estaciones, 19 horas, 20 horas, 21 horas, se formaba la retreta popular en la Plaza Constitución. Entonces, algunas personas daban la vuelta hacia el lado de Santísima Trinidad y las otras lo hacían al reverso, por lo que se enfrentaban dando la vuelta. Eso llevaba a que existieran miradas entre jóvenes, algún piropo que otro, y que también en los bancos se establecía como sectores grupales por barrio, por ejemplo, o por zona. Enfrente del Club 25 de Mayo estaba toda la gente que asistía al 25 de Mayo. Enfrente al viejo Café Beiruti estaba toda la barra de la gente de Peñarol, del barrio Artigas, allá abajo. Bueno, así sucesivamente. La retreta popular de los domingos fue un símbolo en la actividad social, cultural y de integración en momentos en que nuestras ciudades no existían la televisión o había muy pocas, y también ni que hablar de otros medios electrónicos. Allí el Café Beiruti, el Bar Plaza, ubicado frente a la jefatura, los kioscos que se ponían de Pedro Umpierres, frente a lo que es ahora la farmacia Bunín, trabajaban, vendían y hacían su jornal. Las retretas populares estaban llenas, la plaza se llenaba, era una cosa digna de un estudio sociológico. Y iban aflojando la cantidad de público cuando empezaba a las 21 horas el cine, ¿no? Antes el cine solo era el cine Artigas, después hablaremos en otra entrega. Y después el cine Plaza, que solo había que cruzar y entrar. Luego de las 21 horas aflojaba entonces la retreta popular. Y en algunos años, en los primeros años, se nucleaba en Fondar y Fray Úbeda una banda. La banda, le llamaban la banda popular, que era un conjunto de acordeón, bandoneón, un baterista con un tambor y también un clarinete. La banda popular desarrollaba varios hermosos temas de vals, de tango, etcétera, de marchas, por lo que la retreta de Flores se transformaba en una verdadera fiesta democrática y popular, como su nombre lo decía. Desde Estampas de mi ciudad, les habló Hugo Varela Brón. Retreta popular en Plaza Constitución, Trinidad, departamento de Flores. Muy buenas noches y será hasta el próximo miércoles. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde, una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde, viejo es el mar y se agiganta, viejo es el sol y nos calienta, vieja es la luna y nos alumbra, vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres cargados de saber, graduados en la Universidad de la Vida y del Tiempo, que nos dio un posgrado y subimos al árbol del amor. Y allí cortamos los mejores frutos, nuestros hijos, los que cuidamos con entrega, que hoy se revierte en paciencia y amor. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven tú, que me escuchas, si en tu caminar de la vida encuentras un ser que camina encorvado, con pasos lentos, el pelo blanco, la piel arrugada, las manos temblorosas, no lo ignores, ayúdalo, protégelo, dale tu mano amiga y piensa que mañana a ti también te llegará la tarde. Haiku, sol, escóndete, pero te veo aquí en mi adentro. Excelente. Gracias, Lucía, por tu haiku. Gracias a Estela Umpierres. Y un texto súper conmovedor que les invito. ustedes lo buscan en internet y van a ver que se le asigna por varias fuentes a Mario Benedetti. Yo estuve buscando en la Fundación Mario Benedetti y no lo encontré. Y ese es un tema de muy vigente discusión, la autoría de las obras de arte. De todas maneras, también es interesante porque también es una corriente de opinión que, bueno, una vez que un contenido se echa a rodar, bueno, también está aquello de la gente que se lo apropia porque lo siente como propio, porque dice lo que la gente quiere decir. Y este caso de esta lectura que nos trae Lon Pierres es muy así. Y tiene mucho que ver también con lo que nos contaba Hugo Varela Brown de esa experiencia acumulada, esa experiencia de vida y los recuerdos y las fotos guardadas en el lo más querido del corazón. Bueno, seguimos avanzando. Les comento que esto de los haikus que Lucía nos ha desafiado. Varios de ustedes nos han preguntado y se han puesto a investigar. Y bueno, por supuesto que no está aquí. La palabra experta, sino simplemente el puente para que estos contenidos sigan rodando. Así que bueno, a quienes les han parecido una literatura interesante, les invitamos al paso siguiente, que es la creación, y también el siguiente, que es el compartir. Avanzamos, en este caso con Luis Llerena. La calle Paysandú, la de mi infancia, sigue estando igualita en mi memoria, pero si abro los ojos y la miro, es parte de otro cuento, de otra historia. La calle Paysandú, la que me viera dar los primeros pasos en la vida, nació llena de yuyo en las veredas y aguas turbias corriendo a sus orillas. La calle en sí, de tierra, era el perfecto lugar donde jugaban los botijas. Una número 5 desinflada que encontramos tirada en una esquina y en cada extremo un arco hecho de piedras. Hacían realidad nuestra canchita. La calle Paysandú tenía a sus lados casas humildes, pequeñas y sencillas, con ventanas sin rejas y las puertas de par en par abiertas todo el día. Nuestros juguetes de entonces eran simples. Algún trompo, andadores, figuritas. La calle Paysandú no tenía lujos, pero qué importante ha sido en nuestras vidas. Un día, unos políticos de turno hicieron lo que nadie creería. Vendieron un pedazo de tu historia porque a algún mandamás le convenía. Pero ese tajo que le hicieron a tu imagen no cambió para nada la sonrisa que aparece en mi cara si te nombro. Mi calle Paysandú, ¡Oh, calle mía! El extraño caso de la señorita B, de Virginia Woolf. Se suele decir que no hay soledad como la que uno siente cuando está solo en la multitud. Los novelistas lo repiten. El patos es innegable, y ahora, desde el caso de la señorita B, yo por lo menos he empezado a creerlo. Una historia como la suya, y como la de su hermana, pero es común que al escribir sobre ellas sea instintivo usar un solo nombre para ambas. De hecho, uno podría mencionar una docena de hermanas como estas en un solo respiro, es apenas posible excepto en Londres. En el campo, habría sido la historia de la mujer del carnicero o la del cartero o la del clérigo. Pero en una ciudad altamente civilizada, el decoro de la vida humana está limitado a los espacios menos pensados. El carnicero reparte su carne por su zona, el cartero inserta sus cartas en el buzón y se sabe que la mujer del clérigo distribuye las misivas pastorales a través de la misma y tan conveniente ranura. No hay tiempo que perder, repite cada uno de ellos. Así, aunque la carne permanezca sin ser comida, las cartas sin ser leídas y los comentarios pastorales sin ser cumplidos, nunca nadie se vuelve más sabio. Hasta que llega el día en el que estos ciudadanos concluyen tácitamente que ya no hay que prestarle atención a la casa del número 16 ni a la del 23. Cuando hacen sus rondas, las evitan y de esta forma a la pobre señorita J o señorita B se la excluye de la cadena estrechamente unida de la vida humana. Todos la evitan, y la evitarán para siempre. La facilidad con la que esta suerte puede caer sobre nuestros hombros sugiere que es verdaderamente necesario que uno se reivindique a sí mismo para asegurarse de que no lo dejarán de lado. ¿Cómo se podría volver a la vida si el carnicero, el cartero y el policía decidieran de pronto ignorarnos? Es una suerte tremenda. Creo que es momento de arrojar una silla por los aires. Ahora, el inquilino abajo sin duda sabrá que estoy viva. Pero volviendo al extraño caso de la señorita B, en cuya inicial, hay que apreciar, se esconde también el nombre de la señorita Janet B, apenas parece necesario dividir una letra en dos partes. Han estado desplazándose por Londres durante unos 15 años. Se la solía encontrar en ciertas salas o galerías de arte, al decir, «Ah, señorita B, ¿cómo le va?». Como si uno tuviera la costumbre de encontrársela todos los días, ella solía responder, «¿No es hoy un día agradable?» o «¿Qué tiempo espantoso está haciendo, verdad?». Y luego, cuando uno partía, ella parecía desintegrarse en algún sillón o en alguna cómoda. De cualquier forma, uno se olvidaba completamente de ella hasta que resurgía despegándose de algún mueble, quizás un año más tarde, y las mismas cosas volvían a decirse. Un vínculo de sangre, o lo que fuera que corría por las venas de la señorita B, hizo que mi destino fuera a toparme con ella, o atravesarla, o disiparla, cualquiera sea el verbo más adecuado, en forma más constante quizá que con cualquier otra persona. Tanto es así, que este pequeño acto se volvió casi un hábito. No había fiesta, ni concierto, ni galería que estuviera completa sin su sombra gris y familiar. Y cuando un tiempo atrás dejó de aparecerse en mi camino, sabía vagamente que algo faltaba. No exagero cuando digo que sabía que ella no estaba, pero carece de franqueza usar el término neutro. De este modo, cada vez que estaba en habitaciones abarrotadas de gente, empezaba a mirar a mi lado con una insatisfacción sin nombre. No. Todo el mundo parecía estar presente, pero sin duda había algo en los muebles o en las cortinas que faltaba. ¿O acaso era que habían cambiado algún cuadro de lugar? Luego, temprano una mañana, despertándome al amanecer, grité, «¡Mary B! ¡Mary B!». Aquella fue la primera vez. Estoy segura de que nadie nunca antes había gritado su nombre con tanta convicción. Generalmente, parecía un epíteto incoloro, usado meramente para redondear un punto. Pero, contrario a lo que yo en cierta medida esperaba, mi voz no logró convocar ante mí a la persona o a la semblanza de la señorita B. La habitación permaneció incompleta. Durante el día entero, mi propio grito hizo eco en mi cabeza, hasta que me convencí de que en alguna esquina u otra me la encontraría como solía hacerlo siempre, y la vería desaparecer, y me sentiría satisfecha. Pero no volvió a aparecer y creo que lo que sentí fue descontento. De cualquier forma, Una noche, mientras yacía despierta, elucubró un extraño y fantástico plan. Era en un principio un capricho que se transformó en algo serio y emocionante. Iría a encontrarme con Maribel personalmente. ¿Cuán delirante y extraño y emocionante era aquella idea, ahora que lo pienso? Perseguir a la sombra, ver el lugar en el que vivía y, si vivía, hablarle como si fuera una persona, como todos nosotros. Piense usted, lector, ¿cómo sería partir en autobús para visitar la sombra de una campanilla en los jardines de Kew cuando el sol está a medio camino en el cielo? ¿O encontrarla debajo de un diente de león, a medianoche, en un parque de Surrey? Sin embargo, fue una expedición mucho más fantástica de las que acabo de proponer. Y mientras me vestía para comenzar con la expedición, me reía sin cesar pensando en los preparativos requeridos para mi tarea. Botas y sombrero para Mary B. Todo parecía increíblemente incongruente. Por fin logré llegar al apartamento donde vivía y vi que el letrero indicaba, con la ambigüedad típica de los letreros de este tipo, que estaba en su casa y que a la vez había salido. Toqué y llamé a su puerta, allí en el último piso del edificio. Llamé a su puerta y esperé y observé con atención, pero nadie acudió. Había empezado a preguntarme si acaso las sombras mueren y cómo es que se las entierra, cuando de pronto una criada abrió la puerta. Mary B. había pasado 2 meses enferma. Había fallecido ayer a la mañana, en el preciso instante en que yo grité su nombre. Será imposible, entonces, que yo vuelva a encontrarme con su sombra. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Estaba una vez más, ya es un habitué de esta noche, Ángel González. Un rato antes estuvo el cuento, El extraño caso de la señorita B, de Virginia Woolf. Y un poco antes, Luis Lerena, que aprovecho para recordarle, Carlos Ayuto le invitó a participar de este espacio y bueno, y con gusto nos envía sus audios con tanto sentimiento y por supuesto que en la línea del recuerdo que traía Hugo y Estela antes. Bueno, avanzamos aquí desde el Estudio México del Camino FM. Yo aprovecho para contarles de algunas actividades de Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidas y Unidos de Flores, y que estuvimos el otro día en el barrio Unión, y que estuvimos el otro día en el Hogar de Ancianos, y que bueno, cada miércoles nos juntamos en unas actividades que hemos en llamar Miércoles en Llamas, ahí en General Flores, entre Fondar y Luis Alberto de Herrera. Ahí la escuelita de Candombe, que va rumbo a conformarse en un centro cultural, y también los amigos y amigas de Plenitud, bueno, nos abren la puerta para poder desarrollar actividades. Y bueno, en el área de la literatura, de las letras, cada miércoles un participante toma la palabra y nos relata lo que está escribiendo, lo que está pensando, y eso ha generado una suerte de buen contagio. Así es que cada miércoles ya no es uno que toma la palabra, una que toma la palabra, sino que un colectivo se alienta a seguir produciendo y expresando, bueno, sentires, básicamente sentires. Además de esto de compartir lo que se escribe, también hay música, también hay artistas plásticos que cuelgan sus obras, también hay una cantina y también hay... Y así es como arranca cada jornada a las 20 horas con tambores. Entonces, bueno, un buen lugar para acercarse y disfrutar. Un buen lugar para también tomarle el pulso a la movida cultural de nuestra ciudad. Avanzamos. Ya me estaba olvidando de recordarles que los concursos de coliterarios están abiertos hasta el 15 de agosto. Tenemos tiempo de presentar obra, tanto en poesía como en la categoría de cuentos cortos. Con gusto les pasamos las bases, creemos que no es oportuno leerlas, pero sí nos parece muy importante que aprovechen este prestigioso concurso para, bueno, justamente lo que charlamos siempre, ¿verdad? Compartir obras y poder, nada, conocernos, ver en qué estamos, por dónde van los intereses y ver dónde nos podemos encontrar. Ahora sí, continúa en el uso de la palabra el señor Eduardo Galeano. Costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Oyentes, hoy quiero compartir con ustedes un artículo de la psicóloga Raquel Aldana de la Universidad de Salamanca. Ella es especialista en terapias contextuales, cognitivo-conductual y educación emocional. Las reflexiones comienzan con dos afirmaciones bien interesantes. Educar con la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. La segunda afirmación es: los niños y adolescentes aprenden cuando les doy importancia. Y sigue escribiendo. Las relaciones emocionales establecidas en la infancia conforman gran parte del futuro de una persona. Así, aunque tradicionalmente lo racional ha marcado la práctica de educar, las habilidades emocionales y sociales se encuentran fuertemente vinculadas con las racionales. Lo que alienta a educar el corazón es la idea de que si hoy nos ocupamos de las emociones, en el futuro reduciremos la incidencia de problemas derivados de emociones conflictivas. En etapas posteriores, vuelvo a reiterar, en etapas posteriores, será un adulto sano, con emociones sanas. Estos problemas pueden ser simples y cotidianos, o verdaderamente graves como la violencia, el suicidio o el consumo de drogas. Y sigue redactando. Digamos que a través de la educación emocional desarrollaremos un yo sano, saludable, que determine la liberación y la madurez emocional, obteniendo la sensación de eficacia y autorrealización. Al educar el corazón, desarrollamos la mente en términos de plasticidad neuronal. Esta capacidad neuronal nos ayudará a moldear circuitos cerebrales más saludables. Lo que más nos importa, afirma la psicóloga Raquel Aldana, es trabajar los momentos en los que nos atrapa una emoción. Es entonces cuando podemos aprender a gestionarlas bien. El aprendizaje es mayor a través de la práctica. Las emociones, al ser conceptos intangibles, pueden resultar complicadas de entender y aprender a manejar sin experimentarlas. Es por ello tan importante aprovechar las oportunidades en las que el niño, el adolescente, sienta emociones. De esta forma podremos familiarizarlo con ellas y hacerles ver que es normal. Por ejemplo, los niños, los adolescentes, a los que se les reconocen las emociones negativas, como la ira o el enfado, aprenden a regularlas mejor y afrontarlas con éxito. Sin embargo, tristemente, afirma la psicóloga Raquel Aldana, especialista en educación emocional, con varios trabajos y varias investigaciones, lo habitual es enfrentar las emociones de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Es decir, que si ellos se enfadan, nosotros les castigamos o nos enfadamos con ellos como respuesta. Y sigue escribiendo. Así pues, la educación a los padres sobre la gestión emocional de sus hijos también es un factor importante a tener en cuenta. Y sigo reflexionando. Así pues, la educación a todos los adultos respecto a la gestión emocional de niños y adolescentes es un factor importante a tener en cuenta. En lugar de castigar, lo más adecuado, afirma la psicóloga, es enseñarles a manejar la emoción de la mejor forma posible. Reflexiones bien interesantes para seguir pensando. Muchas gracias a todos los oyentes. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea, asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy. Y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Señor San Pedro, he venido a verle un poco como quien va a ver al sabio de la tribu. Una de las preocupaciones que tiene la tribu es el dinero. Es qué puede pasar con su dinero, con sus ahorros. Lo primero que pasa es que no es una de las cosas, es la cosa que preocupa a la tribu. En esta sociedad tiene el dinero como referente básico. Y como dijo Marx en su día, este sistema capitalista lo convierte todo en mercancía. Y desde ese momento, pues todo el mundo prefiere tener dinero. El dinero se ha convertido de ser un instrumento de cambio útil y hasta indispensable, se ha convertido en un referente absoluto y total. Pero claro, si nos ha tocado vivir en este sistema, es lógico que nos preocupe el dinero. Bueno, depende de cómo veamos las cosas. Es decir, una cosa es el capital y otra cosa es el capitalismo. El sufijo ismo, fíjese usted, que estropea las cosas. Un señor es paternal y está muy bien, muy agradable. Es paternalista y la hemos fastidiado. Es un señor oportuno y que es simpático, siempre cae bien. ¿Es oportunista? No, ¿verdad? El capitalismo es el abuso de poder por el capital. Estamos hablando de términos macroeconómicos, pero ¿qué le diría usted a una familia modesta o a una familia de clase media que han podido hacer, pues eso, un pequeño capital, sí, como usted dice, sí, sí, y ahora lo ve peligrar o dice, igual en el banco no lo tengo seguro, ¿qué hago con esto? ¿Qué? Evidentemente. ¿Cómo le tranquilizaría? Ay, mire usted, es muy difícil contestar a eso, porque claro, hay límites, hay necesidades biológicas que hay que satisfacer, hay que comer, hay que dormir, hay que tal. Pero una vez satisfecho ese nivel, digamos, puramente animal, ¿verdad? Basta ya muy poco. Esto que están hablando ahora mucho de la austeridad es muy triste cuando nos la imponen, pero no cuesta ningún trabajo cuando se tiene. Mire, hay una anécdota preciosa que la contaba Salvador de Madariaga en un libro suyo que se llamaba España, se publicó allá por los años 30. En tiempos de la República, en Andalucía, una época hay elecciones, tal, y entonces el capataz de un cortijo va a hablar con los jornaleros parados que están en la plaza y tal igual, y les dan un duro o dos duros para que voten por el del cacique. Y a uno de esos que le dan un duro o dos duros, coge los dos duros, se los tira al mandadero y le dice: en mi hambre mando yo. Es de lo poco que se puede decir al hambriento. Por lo menos que en tu hambre mandes tú. Usted que es profesor de economía, si yo hiciese un examen con usted, me tuviese que, bueno, que aprobar o suspender, y yo le justificase la crisis actual en España diciéndole: los responsables son los españoles que han vivido como nuevos ricos por encima de sus posibilidades, ¿me aprobaría o me suspendería? No le suspendería. ¿Por qué? Porque de verdad no se puede vivir por encima de las posibilidades. Hombre, igual a base de crédito y a base de estas cosas sí que uno puede vivir no, pues por encima tiene de sus usted posibilidades. Utilizando las posibilidades que son el crédito, ya no vivo por encima de las posibilidades, sino que aprovecho las posibilidades. Ojo. Thank you. bueno, ahí estaban las reflexiones de José Luis San Pedro. Siempre es muy interesante escucharlo. Un poco antes, por supuesto, el Quijote y su carta a Dulcinea. Y un poquito antes, Nelly Moreira, la profesora Nelly Moreira, y su reflexión a partir de artículos que tienen que ver con pedagogía, con didáctica, con psicología, con el misterio del aprendizaje y el gusto por aprender. Así que, por supuesto que muchas gracias. Y lentamente vamos acercándonos al final del programa por la noche de hoy. Y vamos a hacer algunas consideraciones finales antes de leer toda la ficha. Primero, contarles que las actividades de Audeflo siguen y que, bueno, con mucho gusto les recibimos en cualquiera y en todas ellas. Con este colectivo de artistas venimos descubriendo más bien que el hecho de hacer juntos nos fortalece en cada una de las disciplinas y a la hora de comunicar, bueno, todo mucho más interesante y más rico si participa protagónicamente muchos y muchas de ustedes. Así que, por supuesto, quedamos la lista de actividades en código de invitación. En este momento, este miércoles y cada miércoles, hay un miércoles en llamas, que es una reunión de artistas. Por eso este programa también es grabado, para poder estar aquí y allá. Y poder contarles a ustedes de estas experiencias tan interesantes. Por otro lado, están abiertos los concursos de ecos literarios. Tenemos hasta el 15 de agosto para presentar obra, tanto de poesía como de cuentos cortos. También les invitamos a participar. Y que, bueno, que redunde en el enriquecimiento de la comunidad toda a partir de, bueno, esto de generar ámbitos artísticos y culturales. Por otro lado, bueno, esto de compartir, ¿no? Quienes deseen participar en el programa, en esta noche, alcanza con que nos envíen un mensaje al 099-644-233 y a partir de allí nos pondremos en contacto y buscaremos la mejor manera de poder participar. Pero bueno, tenemos súper claro que un escalón es de ser atentos y atentas escuchas de este programa, y un escalón superior a quien siempre invitamos a que lo hagan desde mostrarnos lo que ustedes escriben o, como ocurrió en el programa de hoy, lo que a ustedes les gusta. Muchos de los contenidos que hoy compartimos y cada miércoles compartimos tiene que ver no con lo que ustedes escriben o crean, sino con lo que a ustedes les gusta y nos alcanza para poder compartir. Bueno, en la ficha de hoy, ¿se acuerdan, verdad? Abrió el programa Hugo Varela Brown con sus semblanzas de la ciudad, en este caso La Retreta, hablando sobre los rituales colectivos, sobre las bandas populares, sobre las maneras y las formas de encuentro que a los jóvenes de hoy les sorprenderá, pero a otros les generará un dulce recuerdo. Estela Umpierres estuvo leyendo Solo nos llegó la tarde. Ya estuvimos conversando sobre la autoría de esta obra. Luego estuvo un haiku que le ofreció Lucía. Luego Luis Lerena, recordando a su calle Paysandú. Luego estuvo un cuento de Virginia Woolf en la voz de Facundo Di Cola, El extraño caso de la señorita B. Luego estuvo Ángel González con Muerte en el Olvido. Luego estuvo Eduardo Galeano con el famosísimo texto de El Mundo, un texto al cual